Conectar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. Cuídate a ti y a los tuyos, no sobre reacciones. Infórmate cada día, piensa en ti como parte de un ecosistema. Radio Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Sale el sol por la montaña, sale el sol en la mañana. ¿Es una canción tuya esa? La estoy inventando ahora, me pongo creativo. Qué lindo. ISA Intervial, hashtag, lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Entel, Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 8 con un minuto y hay 7 grados en Santiago. ¡Qué frío! Temperatura máxima, te digo, al tiro. 25, dale. 26 grados por ahí, Marcelo. Y aquí está Carla Martínez Apablaza, la Viña Marina. ¡Atenta! ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Buenos días. Buenos días. Hoy estaba leyendo que hoy es la mañana más helada de Santiago. ¿De este año? ¿O de la vida? Del otoño. De lo que llevamos hasta ahora. De lo que llevamos. O de hoy. Mañana. De hoy. Izquierda cristiana. Estuve leyendo. Vamos. Tus viejas cartas. Oye, la encuesta de hoy tiene que ver con una conversación que vamos a tener durante la mañana y que ha estado en todos lugares, en todas las casas, en la discusión, hablando de este nuevo canal de televisión educativa que van a poder verse a través de unos canales rarísimos, pero se va a poder ver. Y queremos preguntar a la gente cuál es el programa infantil del pasado que debiese estar presente en este canal. Evidentemente no puedo poner todos los programas infantiles porque hay solo 4 alternativas, pero las que tenemos son Profesor Rosa, Los Bochincheros, Cachureo, Patio Plum. Y han aparecido ya desde el principio de la encuesta un montón de otras alternativas que no están. 31 minutos en realidad en el estado. Maravilloso de que yo formé parte de ese programa exitosísimo. ¿Cuál? ¿Patio Plum? ¿Cuál? No, Maravilloso. Ah, Maravilloso. Claro, que también por el estado. Yo estuve en Esos Locos Pobres. ¿Qué es eso? Es un programa que hicimos en Plan Z, que era lo mismo que Maravilloso, pero con pobres. ¿Que era infantil? Tenía su toque infantil, Marcelo. Ah, ya. Caleta. Bueno, era un chiste, ¿ah? ¿Eh? No, tenemos que ir al separador. ¿Qué? Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra quienes no respeten las medidas de restricción impuestas por la autoridad sanitaria. El mandatario también confirmó el comienzo anticipado del plan invierno y aseguró que duplicarán los albergues con 80 nuevos lugares de acogida y más de 1,000 camas adicionales. 80. El gobierno se querelló en contra de la mujer que fue sorprendida paseando en la Plaza de Armas de Santiago pese a estar contagiada con la enfermedad. Chile ya superó los 8.000 contagios y registró 3 nuevos fallecimientos, llegando a los 94 el total de decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas. A partir de las 22 horas de hoy rige el confinamiento para las comunas de El Bosque, sectores de San Bernardo y la zona urbana de Arica, en el norte del país. El gobierno se disculpó con afectados por las aglomeraciones que se registraron durante el retiro de remedios en el hospital Félix Bulnes. Y por último, la Organización Mundial de la Salud afirmó que no hay tiempo que perder y líderes mundiales criticaron al presidente Donald Trump luego que suspendiera el financiamiento para la entidad. Mira, ahí están las noticias. Los titulares. Me voy. Me voy. Oye, Carla, Me voy. Que tú tienes instalado y estás viendo porque se te ve el canal el educativo. TV Chile Educa. Sí. Se ve, ¿Sabes qué es bien bueno? Se me ve. ¿Y qué están transmitiendo ahora unos guitarrones que andan en tren? Música. Música. Pero, por ejemplo, ayer, como a la hora de almuerzo, había una niña cocinando. Una niña como de 10 años enseñando a cocinar cosas, por ejemplo, muy simples, para hacer un sándwich, en fin. Desde que es bien entretenido encuentro yo. Mira, yo que es que tu alma infantil, tu alma infantil. ¿Aprendiste algo, Carleta? Sí, hacer pan con palta. Kika Silva el que lo hace. Vamos. Eso estaban enseñando ayer. Yo lo encontré lo más que hay. Abrir una marraqueta, ponerle palta, lo más que hay. ¿Pero eso es un programa antiguo o algo nuevo? Yo creo que son nuevos. No sé, ahí mentiría. Porque hay dibujos animados que no conozco. Yo creo en no son como los de antes. Bueno. Vamos a las noticias, Carla. A las noticias vamos a partir con... lo relativo a las cuarentenas, hoy comienzan a regir las nuevas cuarentenas, las que salen, las que entran, finaliza para la comuna de San Pedro de la Paz, Hualpén, Padre Las Casas, Nueva Imperial y Las Condes, en el caso de la región metropolitana. Se amplía la cuarentena por 7 días más en la comuna de Punta Arenas, Osorno, Temuco, Chillán, Chillán Viejo y parte de las comunas de Puente Alto, Ñuñoa y Santiago. Quienes se suman a partir de hoy a las 22 horas, El Bosque, la comuna completa, parte de la comuna de San Bernardo, Avenida Central al Sur, Ruta 5 al Oriente y Avenida Colón al Norte, y también el radio urbano en el norte de nuestro país, en Arica, inician cuarentena total por 7 días, para que lo tengan en cuenta. Mira, qué clarito todo, muy bien. Mira, muy bien, hago un esfuerzo sobrehumano para que... Y todo queremos lo que digo, esta mañana homenajearte, Carleta. Homenajearte. Porque realmente es un esfuerzo extraordinario y te lo mereces todo el cielo. Se van a poner un... ¿Cómo se fue lo que se puso el presidente Piñera ayer? Una... En el brazo. Un brazalete. Una jineta. Oye, hay hubo mucha polémica con el brazalete y hoy día estaba viendo como un acercamiento de un brazalete que ocupan la gente que en las noches reparte comida. Ese fue el que se puso. Claro, en el momento que dio el presidente Piñera la conferencia de prensa en la noche, ya era tarde, 9 de la noche, estaba con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Y claro, pues al principio cuando se ve la imagen nadie entendió mucho porque todos estábamos acostumbrados que cuando el presidente y sus ministros andan en terreno, andan con la chaqueta roja, ¿cierto? Sí. ¿Lo recuerdan? Pero sí, ahora en este caso ya llamó la atención y bueno, surgieron un montón de comentarios respecto a qué significaba realmente ese brazalete, esa jineta que tenían puesta en un brazo. No, el mundo Twitter vio colapsó. Reminiscencias del nazismo. Sí, fue, así es. Sí, han visto muchas películas de guerra. Sí, bueno, no pero es lo culpa concreto, de ellos, es culpa de Nestlink. Hace, creo yo, un anuncio bien importante el presidente relativo a el adelanto del plan invierno. Se anuncia que ya empezó ayer el plan invierno, un mes antes de lo que parte en cualquier año. Permite entregar apoyo, decía el presidente, alimentación y también atención médica a todas las personas que viven en la calle. Esta iniciativa entró, como les digo, un mes antes justamente para resguardar a la gente que vive en la calle, porque a ellos también les afecta la situación sanitaria que estamos viviendo en el país a propósito del coronavirus. Dice el presidente que hay 80 nuevos lugares en todo el país para poder acoger a más gente, 1,000 camas adicionales con la que ya cuenta este plan, se suman 1,000 camas, así que en su totalidad ya el plan invierno está acogiendo a la gente que no tiene casa. Está habilitado también el fono calle, por si lo quieren anotar, el 800-104-777. Ahí ustedes pueden reportar alguna situación que registren, porque a veces las personas tratando de ayudar se acercan a la gente que vive en la calle y algunos no reaccionan de la mejor manera o no quieren irse del lugar donde están durmiendo, y para eso hay personal médico, personal especializado para apoyar a las personas que viven en la calle. Oye, ¿es verdad que el total, el catastro que hay de gente que vive en la calle son 15,000 en Chile? Sí, eso es lo que se dice, que sería la cifra total de personas que viven en la calle. O sea, estamos en vacaciones de invierno en los colegios y se adelantó para invierno, o sea, estamos en invierno ya. Estamos en otoño, pero con cara de invierno. Pero en términos de invierno, el decreto es: estamos en invierno. Bueno, tú apoyaste el calentamiento de los globales. Asume ahora, pues, Marcelo. Ahora hay que afrontarlo. Asumirlo nomás ahora, pues. Yo espero que empiece la primavera como en julio. Ah, eso puede ser, pero te voy a quedar sin temporada de esquís. Ya ni llueve. Es cierto también. Cuidadito que te pillemos, Marcelo. Cuidadito. No podéis romper la cuarentena, Marcelo. Sí. Por favor, me he mantenido aquí, pero incólume. Muy bien. Incaico. Inverme. Oigan, y ayer. Inverme. Ayer el presidente Piñera, aparte de. ¿Qué hizo más? Ya. Aparte de anunciar el adelanto del plan invierno, anunció que va a enviar un proyecto que endurece las penas a los infractores. Penas y penas ahí dentro de mí. Dice el presidente que el proyecto de ley quiere hacer sanciones más severas, más duras a aquellos que incumplen las disposiciones sanitarias. Dice el presidente que se contempla la obligación de prestar servicios comunitarios, como por ejemplo que pueden ir desde trabajar en los consultorios o en los hospitales hasta colaboración directa con gente que lo necesite. Eso también generó mucho comentario, porque recordemos que ya hay sanciones vigentes para la gente que no cumple la orden sanitaria. De hecho, ayer conocimos el caso de una ciudadana peruana que confirmada con el diagnóstico de coronavirus, le faltaba todavía días para terminar su cuarentena obligatoria y andaba, según ella misma le contó al alcalde de Santiago, estirando los pies en la plaza de Estirando las patas, Quería estirar la pata. Eso dijo. Oye, hay gente que se enoja con esto, que se identifique como ciudadana peruana esta mujer. Quería ser una mujer nomás, porque si no es como una... Pero es un dato relevante que sea una ciudadana peruana, no una residente. ¿Por qué? Porque es como que la identifica en forma más clara, pues, como si fuera, qué sé yo, un lactante o un, qué sé yo, es una identificación. Gordito, es un gordito. No, eso sería... Ahora, Pata, estaba pensando en los castigos. Yo creo que lo que debería hacerse, independiente del caso de esta señora, es a la persona que sea suspendida con diagnóstico en la calle, habría que intubarla, pero por otro lado. Ah. ¿Cómo? Marcelo Matraste. Bueno, Marcelo, ¿qué está hablando? Está juntando dos cosas. Que le duela. Oye. Oye, pero ustedes escucharon la explicación que dio esta persona. Yo de verdad lo encontré muy insólito. Yo creo que ni su pareja ni su hijo sabían que estaba contagiado. O sea, ella probablemente nunca cumplió la cuarentena. Y su hijo que estaba al lado con su nuera, tuvieron que ser llevados también a la posta y tienen que tener cuarentena obligatoria. Sí. Claro. Y le hicieron test y todo. El problema es que él no sabía, y el tema es que él trabaja como en la construcción. Entonces es un tipo que por la estupidez de la madre, hay que decirlo así, por su dejación. Bueno, y eso pasa con todos los enfermos o contagiados de COVID que van a lugares públicos, pues sí. No entienden, po, oye. No entienden. No entienden. Criminal, bien, como le gritaba ayer en el supermercado. Criminal. Criminal. Criminal. Bueno, Caleta, estamos contigo. Pero es verdad, la Caleta me comentaba hace un rato de que es confuso el gran abanico de multas que hay para distintas faltas que se pueden cometer en este momento. La multa por andar contagiado y circular por la calle. La multa por infringir el toque de queda. La multa por infringir la cuarentena. La multa por no ocupar la mascarilla. Cada una de esas faltas tiene un abanico de pena. Desde hasta. Es bien confuso, ¿eh? Sí. Bien. Bueno, oye, en informaciones que han ocurrido en las últimas horas, el gobierno lamentó la muerte del escritor Luis Sepúlveda en España. ¿Se acuerdan que él estaba hospitalizado desde febrero por una neumonía asociada al coronavirus? Sí. Falleció. Y en un 70 momento se pensaba que falleció. Estaba más recuperado, pero se agravó, curioso. Porque pasó por todo, en algún momento se informó de que iba a volver a su casa, pero eso claro, en algún momento circuló información de que había fallecido, tuvo que salir la familia a desmentirlo. Ahora nuevamente se produjo una situación similar, claro. Los medios de comunicación en España empezaron a hacer circular la información. Finalmente es la esposa del escritor chileno la que confirma la noticia, y bueno, ya se ha referido al tema también el embajador de Chile en España, Roberto Ampuero, ex canciller, a través de su cuenta de Twitter, enviando las condolencias por supuesto a la familia, así que lamentablemente un escritor que saltó a la fama hace ya un buen tiempo, tuvo varios éxitos muy importantes, no solo en literatura, o sea, no solo con su versión en español, sino que fue traducido y en Estados Unidos tuvo mucho éxito. Varios de sus libros, estaba viendo en Twitter la cantidad de gente angloparlante que lamentaba la muerte de Luis Sepúlveda, especialmente por este libro, ¿cómo se llama, Marco? El de la gaviota que enseñó a volar. Eso, precisamente, así se llama. La historia de una gaviota. ¿Así se llama? Que le enseñó a volar un gato, ¿no? Eso. Claro. O un gato que le enseñó. Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Así se llama. Ese... No, ¿cómo va a enseñarle a volar el gato? Bueno, léelo, le enseña. Y el otro se llamaba... El currículum escolar, ¿eh? Sí, el otro libro se llamaba Un viejo que leía novelas de amor. Esa también es muy importante, sí. Ya. Esos son libros como de los 90, por ahí, ¿no? Sí, yo creo. 80, ¿no? 90, claro. 90. Ahora, vivía en Gijón, en el norte de España. Sí, el norte de España. Bendita tierra. Ahí está. Así 23 años viviendo ahí. Un aplauso. Un aplauso y un homenaje. Sí. Oye, el último reporte del MinSal. El último reporte del Ministerio de Salud, 356 casos nuevos de contagio, 8.273 contagiados a nivel nacional, la cantidad de fallecidos 94, se han recuperado casi 3.000 pacientes del coronavirus, y una cifra que creo yo hay que tomar en cuenta porque ha subido considerablemente en la última semana, tiene relación con los funcionarios de salud que han dado positivo por coronavirus. Vamos en 743 funcionarios de la salud que están con coronavirus. E insisto, la última semana subió mucho la cifra. Pasamos de casi 300 a más de 700 casos. ¿Y se proyecta para cuándo ahora el momento así como máximo de contagio y de camas utilizadas? Porque en algún momento se habló de fines de abril, principios de mayo. No ha cambiado eso, ¿eh? Ya, sigue siendo así. Mira, yo te iba a decir lo mismo que te dijo Marco, no he visto ninguna actualización respecto a eso. Sí, el día de ayer el ministro Mañalich dio una entrevista que fue bien replicada, donde decía que todos nos teníamos que contagiar, que todos nos íbamos a contagiar. Lo cual, claro, uno lee el titular y uno como que se angustia un poco, se asusta, pero es así la cosa. Así va a ser, claro. Y así debiese así ser, además. Sí. Claro. O sea, atento, si la gracia que sea lo más extendido en el tiempo. ¿Viste? Ahora, salió una investigación de la Universidad de Harvard que dice que el distanciamiento social debiese durar hasta o menos el 2022. ¿No nos vamos a poder abrazar nunca más? Chuta. No, así es. Y hacer el amor. Es lo único que le importa. Hacer el amor. Sí, qué atroz. Pasusu. ¡Qué atroz! ¡Oh, sí, pasó! Oye, a todo esto, hoy viene... ¡Ay, pucha! No puedo decir. Es que, dale, para complementar esto, viene en el diario que el gobierno habilitó un sitio web con todos los datos, o está trabajando en realidad para tener un sitio web donde estén todos los datos disponibles de el COVID-19 en el país, porque ha habido muchas críticas respecto a la transparencia de los datos. Eso, Isquia, Marco, Isquia decía. Adelante. Isquia. No, estoy viendo en EMOL que aparece la curva por región en Chile. Y obviamente está todo distorsionado porque es en la región metropolitana donde está el mayor aumento y la curva más pronunciada. El resto de las regiones, salvo la novena, la octava y la séptima, y también por el efecto que produjo los enfermos que hablamos con el alcalde Claudio Radonich de Punta Arena, son las comunas, o sea, las regiones que tienen curvas más pronunciadas, pero en rigor todo el resto de Chile tiene una curva bastante plana, ¿no? Incluso las grandes urbes como Valparaíso, Viña y gran parte de Concepción no es tan preocupante, pero Santiago está disparado, pero por lejos como el gran causante de las cifras, ¿no? Y es donde ahí está el problema. Bueno, como siempre nomás, pues los santiaguinos somos los que les cargamos la mano a todo el resto del país. Bueno, hagamos una reflexión, nos vamos a tomar de las manos. Mantengamos silencio. No, mantengamos silencio, vamos a abrir el libro en la página 36 y entonamos el himno. Por favor, a cantar tus alabanzas. Carla Martínez pronuncia ahora la próxima noticia. Carla. Hoy no. Adelante. Ya. Abran su cancionero en la página 4. ¿Qué himno nos vas a cantar, Carla? El de Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? En Estados Unidos nuevamente récord de fallecidos en solo 24 horas por coronavirus. Segundo día consecutivo, 2.569 muertos. Uno lee estos titulares y cree que es realmente que esto no es un sueño. ¿Qué no está pasando? ¿Qué está pasando? 28.325 muertos lleva en total Estados Unidos. Ayer el presidente Donald Trump dijo que los datos sugieren que en todo el país hemos pasado el pic de nuevos contagios. Sí, pues yo, sigue habiendo una presión muy grande para que vuelva la gente a circular libremente. Lo comentaba Marco ayer o antes de ayer, para los norteamericanos, el que les restrinja su libertad es algo incomprensible. Claro, sí. O sea, ha habido en distintos lugares manifestaciones, yo quiero salir y no tienen cómo obligarme a no salir de la casa, una cosa así. Claro. Además son libertarios, el Estado no les puede obligar a hacer algo. Claro. Entonces, hay muchos que lo están justificando. El presidente Donald Trump parece que estaría pensando en levantar todo tipo de restricciones el 1 de mayo. Que igual falta, claro, a pesar de todo, ya se está hablando de qué se va a hacer en materia laboral, porque se está diciendo que en Estados Unidos cerca de 17 millones de personas han quedado desempleadas en las últimas 3 semanas. Entonces ya el presidente Trump estaría trabajando en un plan para reactivar la economía. Ahora, con estas cifras de fallecido y contagiado, es complicado. No sé si es tan fácil. Oye, a todo esto, porque hemos criticado a Estados Unidos por el tema de la protección de salud, la protección sanitaria que tienen. Hay gente, se calcula que hay como 15 millones de norteamericanos que no tienen derecho a salud por el coronavirus, o sea que tienen que endeudarse si se enferman. Pero en Chile ayer salió una información acerca de las ISAPRES. Hay 2 ISAPRES que han rechazado casos de COVID-19 a pesar de estar positivo y consignado en el sistema. Y no hay explicación, no hay una explicación muy razonable, así que se encendieron las alarmas en el Ministerio de Salud, por lo menos ayer, de que hay 2 ISAPRES que estarían como cuestionando el tema del COVID. Ojo con pero eso. La superintendencia de ISAPRE ya se manifestó de que no pueden negar aquello. No pueden negarlo, pero lo están negando igual. Por eso, pero va a tener que meter mano ahí la superintendencia, bro. Pucha, ¿quién está ladrando? ¿Qué suena? ¿Están ladrando?

O puede haber una versión para que se dé en el día y otra que se dé en el trasnoche. Puede ser. Para papás como Shrek. Para papás. Porque digamos que el profesor Rosa es como nuestro propio Shrek, ¿no? Él viene siendo, sí. Y el burro sería el pajarraco. El guruguru. El guruguru, sí. Sí. Y yo creo que... Y el gato bien. Y el gato con voto sería Don Carter. Claro, totalmente. Claro. Sí, los personajes están ahí. Están todos. Ahora, Fiona no hay ninguna. Fiona, aquí el personaje femenino, digamos, es donde desaparece y cae no, en la penumbra del programa. Estos son todos reprimidos, son gente claro. reprimida que no explotaba por otro muy lado. Sí. Pero, bueno, estamos la gente sigue votando. ¿Y cómo va la votación, Marcelo? Va muy bien. Sí. Ya, perfecto. Va avanzando. No nos da la espalda al pueblo, Chuchi. No, hoy día parece que no. Oye, recordemos que estamos haciendo un programa que va a ser televisado, que se llama Hay Conexión, de Isa Intervial. Sí, y estamos, que tiene un buen premio, además. Talento, un muy buen premio. Son dos viajes a la luna, todo pagado. De ida, solo de ida. Solo de ida. Todo pagado, sí. Impresionante. No, si tiene un premio, es un HomePod. Para que poner la música a supiera lo que es, Marcelo. Mira, es un aparato que tiene y le puedes gritar, le puedes decir HomePod, ¡pare la canción! Y así te sacas la rabia. Pero así, yo imagino que debe ser más o menos así, ¡para! ¡Para! Gritándole porque no para nunca la canción. Me dijiste ¡otra canción! ¡Otra! Porque digamos que es como dijiste que llamara a mamá. ¡No! ¡Para la canción! ¡Para la canción! Llamando a mamá. ¡No! ¡No! Más o menos así funcionan las cosas. Sí, ¿no? Pero sirve para desestresarte. Bueno, y tenemos el premio. La gente tiene que mandarnos su gracia en un video al WhatsApp. ¿Tú sabes el número? Es un número súper bonito. que te lo doy de inmediato. Tú sigue rellenando mientras lo busco. Y nosotros después hacemos una selección. Ya viene el primer capítulo. Tuvimos mucha gente y la selección ha sido difícil. Y vamos a seguirlo haciendo durante toda la semana. El número para mandar sus gracias es el WhatsApp número +569 38 580558. Entonces, +569 38 680558. Perfecto. Hartos ochos. Lo vamos a anotar por ahí discretamente en nuestras redes sociales para que ustedes participen por grandes premios. Oye, grandes y sirve, personalidades. Y esto sirve además para distraerse un poco porque tú sabes que en todas partes del mundo con la pandemia, la gente quedándose en las casas, han producido muchos problemas entre parejas. ¿Y tú sabes lo que pasó en Japón? En Japón hay ahora una empresa que es competidora de... De Airbnb, que se llama Kasoku. Kasoku. Para el nombre, ¿eh? Kasoku. Que es como Kasaku. No. Bueno, Kasoku está ofreciendo pequeños departamentos con arriendos de corta duración para gente que ya no aguanta más en la casa y quiere ir a vivir por lo menos unos días, dos días, tres días, su aislamiento en forma particular, ¿no? Entonces es más o menos barato, vale como 30 lucas la noche. ¿Ya? Y está todo listo, son por ejemplo para gente que quiere desde ahí trabajar porque su casa no puede. Dice que ya han tenido mucho éxito, así que si alguien quiere replicar esto en Santiago, hacer arriendos de pequeños lugares para que maridos o mujeres se vayan dos días, tres días y así, no sé. Oye, ¿cómo que la tensión que se ha acumulado? Es que acumulado, oye... Es que estaba viendo ayer esa noticia que comentamos, Marcelo, de que en la región de la Emilia Romana, ahí en la costa malfitana, estaban pensando la Cámara de Turismo de ese lugar para poder recuperarse en algo, que si arrendaba ahí un quitasol, venía con unas cuestiones de plexiglas o como una especie de acrílico para separarte de una familia y otra, o sea, como tenías tu metro cuadrado. Para poder, sí, y después tenía ahí turno para ir al mar. No todos se pueden bañar y con distancia social. Y están pensándolo, parece ciencia ficción, pero están pensando de verdad implementar en este verano que la temporada comienza a fines de mayo. Claro, y ellos me imagino están pensando en el turismo local, ¿no? En las propias gente de Italia que va a las playas. Porque internacional, yo creo que por un rato no va a haber este verano europeo, no va a haber turismo internacional. Entonces son el turismo local que para que por lo menos empiece a funcionar. Sí, hasta los restaurantes parece que las mesas las van a separar en cubículos de plástico para que la gente coma separada sí. Una de otra. Oye, no. Y una mala noticia en Chile es que la fuente alemana, que la emblemática fuente alemana que tiene dos locales, uno ahí en el sector de Plaza Italia, que obviamente ya estaba bastante complicado por lo que pasó en el lugar de la Plaza Dignidad, y el otro estaba en Pedro de Valdivia, estaría acogiéndose a esta nueva ley de protección laboral y desvinculando a alguna gente. Claro. Está muy, muy complicado el tema. No, claro, pues, porque sí. Uno de los emblemáticos que se van nomás. O sea, ya venían con dificultades antes de la pandemia y ahora con el local absolutamente cerrado. Claro, no hay cómo pagar los sueldos ni una cosa. Pero ojalá este sistema de que la gente entonces acoja a este beneficio y no pierda la relación laboral con su empleador, permita que cuando se abra nuevamente las calles de Santiago puedan volver a abrir. Sí, pues vamos a una canción. Vamos a una canción. Compañero de labores. Vamos a ver eso. Qué tienes ahí. Vamos a ver. Mira, muy bien. Ahí, qué lindo, ¿eh? Lárgate nomás. Una entrevista. 8:44, siguen los 7 grados pegados aquí en la capital del reino, pero tenemos buenas noticias porque hoy despertamos de nuevo con canales educativos, Marcelo Comparini. Exactamente, se ha anunciado este nuevo medio de comunicación que se llama La TV Educa Chile. Vamos a conversar con Rayén Condesa, que es académica de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Rayén? Muy buenos días. ¿Rayén? ¿Rayén? Rayén. ¿Rayén el sol? Mira, bueno, tenemos alguna dificultad técnica con Rayén. ¿Aló, Rayén? No está con nosotros. Bueno, vamos, continuamos con noticias entonces, Marcelo, ¿te parece? Qué bochorno. Qué bochorno, Oye, fantástico. tengo una información que a mucha gente le va a interesar porque cada vez más, incluso se habían agotado, se están utilizando para ir a comprar, por ejemplo, guantes de estos de como médico, ¿no? Según distintos informes internacionales, no sirven para nada. Especialmente la gente del mundo médico dice que estos guantes son utilizados para proteger las manos de contaminación con líquidos espesos como sangre u otros fluidos corporales. Para eso los ocupan los doctores en las operaciones y todo. Sin embargo, el guante es poroso y al poco rato las bacterias, los virus traspasan. Entonces por eso se tienen que lavar las manos mucho después de hacer una operación y todo. Entonces que la gente sienta que está segura porque anda comprando la comida y todo con guantes, uno va a pasar tarde o temprano en la contaminación a la mano, así que igual va a tener que lavarse las manos después, y dos, da la sensación de que no se está contaminando y mucha gente se lleva la mano a la cara igual, y eso va a provocar que se contamine. Es decir, el guante es un engaño para la mente, que cree que está protegido y no está protegido. Lo mejor es, si tocas cualquier cosa, te lo lavas después y no te llevas la mano a la cara. Esa es la clave. Recordemos que el virus no penetra la piel. Es decir, mientras esté la mano contaminada, claro, pero no te la lleve a la cara, no va a pasar nada. Y tienes que lavarte las manos constantemente por eso mismo. Esa es la clave. La clave es lavarse la mano. Y ayer había unas especies de animaciones en donde mostraban el efecto como alto, por ejemplo, dos personas con mascarilla a menos de un metro, muy alta probabilidad de que se contagien. Y después aparecían la cantidad de metros y la cantidad de disposiciones, y obviamente para mostrar con pera y manzana cómo la distancia social y la protección de mascarillas y de guantes hace que uno tenga menor contacto, y eso hace que disminuya el contagio. Así que, pero ya explicando, yo cuántas veces hemos explicado esta cuestión, ya llevamos como montones, 62 montones veces, yo ya estoy listo en eso, ya te lo digo, me peino con el COVID. Igual encuentro terrible esto que dijo la Universidad de Harvard, de que el distanciamiento social en alguna parte, o sea, no es que sea parejo para todo el mundo, en algunos lugares irá a empezar a ceder antes, pero que por lo menos hasta el 2022 va a haber distanciamiento social. Claro. Y uno que pero goza hablándole muy cerca a la gente, escupiendo y siendo escupido. ¿Qué va a pasar con Mike Patton, por ejemplo, y su show? Un tipo que, claro, que está ahí. Que le gusta el escupitajo. Estoy viendo algunas imágenes de Argentina en donde es muy curiosa la sensación, porque hemos hablado todos estos días de este Chile versus Argentina. De las diferencias. El informe chileno se llama así, pero la gran diferencia es que este señor Fernández tiene como 90 puntos de aprobación. Es right. Difícil competir, pues, si venimos de los 6 puntitos acá, pues entonces... Son momentos distintos. Vamos a ver cómo termina la aprobación después. Oye, en Argentina, a propósito, hay una profesora argentina, está lleno de ejemplos en el planeta de reacciones nobles, reacciones fantásticas. Y en Argentina se hizo conocida la historia de una profesora que se llama María Caballero, que lleva 20 años trabajando en Santa Fe, en una escuela rural de Santa Fe, en Argentina, y que muchos de sus alumnos no tienen internet, porque es el mundo como campestre. Entonces ella camina y les reparte las tareas y las deja en la reja de afuera de la... Mira qué bonito, María Caballero. Oye, ahora sí dice que estamos con nuestra invitada. Aló, Rayén. Aló. Hola, Marcelo. Hola, Marco. ¿Qué tal? Buenos días, al fin. Por fin, supimos que... Rayén Condesa, académica de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Rayén? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, porque... aquí en nuestra casa, no sé cómo estamos, con la salud mental debilitada, te digo. ¿Eh? Queríamos hablar contigo de esta televisión Educa a Chile. ¿Qué importancia tú le ves a que se haga esto en este momento? Mira, en este momento me parece crucial, si bien hay que decir que esta es una suerte de cruzada, que distintas personas que en su momento trabajamos en televisión educativa o que estamos en la universidad, en distintas universidades, trabajando en comunicación y educación, generando conocimiento, pensamos que siempre debería de haber existido desde hace bastantes años en Chile. Pero volviendo a la pregunta de la coyuntura de este momento, es esencial porque se está produciendo frente a un momento de incertidumbre, una situación nunca antes vista en Chile, en que los niños y los adolescentes, en su gran mayoría, están con aislamiento social en las casas y se espera de ellos que sigan su proceso de educación. Pero lamentablemente, en una primera entrada, esto se afrontó a priori solo como si las personas tuviéramos acceso directo a Internet, a las tecnologías y de manera continua. Y la televisión abierta, la televisión gratuita, en cambio, es un espacio en el que no solo la mayoría de la población de Chile se informa todos los días, sino que también un espacio más democrático que concita, que llama a la familia a estar junta o a distintas audiencias, y por lo tanto, al igual que en otros países se ha hecho, es posible hoy día entregar contenidos segmentados, contenidos generalistas también, de calidad, adecuados al currículum para los niños, los adolescentes, pero ¿saben qué? También para los profesores y para los papás y las mamás que necesitamos, o los cuidadores, que necesitamos acompañamiento, porque esto nos está pasando a todos, este fenómeno, y necesitamos esa compañía, esa guía orientadora, tanto informativa como educativa, como de entretención, que yo creo que solo la tele abierta todavía la puede procurar. Sin embargo, Rayén, esta TV Educa Chile no va a salir por un sistema como alternativo, está en la televisión digital, en el canal .2, .3, no por la televisión abierta. Fue imposible conseguir que los canales se dieran, o por lo menos que el canal de todos los chilenos, TVN, se diera una parte de su programación. Estoy de acuerdo con ustedes. Efectivamente, si vemos la parte positiva del anuncio, es muy positivo. Sin embargo, no es tan abierta como aparece en la letra chica, porque efectivamente las personas que van a poder acceder a esas segundas señales de los canales de Anatel que se sumaron a la iniciativa van a tener que tener un televisor, tengo entendido, a lo menos comprado no más allá de hace 7 años, y por lo tanto tener un cierto decodificador. De lo contrario, van a tener que acceder a una antena. Y ahí, bueno, se vuelve a levantar el asunto que como les digo, es que fue el que inspira este movimiento, es decir, si el tema es que efectivamente el acceso tiene que ser gratuito, lo más transparente posible, y sobre todo para las personas que están más alejadas, que no tienen conectividad a Internet en el país. Esas son las personas que menos alternativas tienen, son las que tenemos que priorizar, hay que jerarquizar. Entonces, esa parte más técnica, yo no soy ingeniera, sí sé que es un tema que me imagino que también de aquí al 27 de abril estarán reaccionando de esa manera, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes preguntan. Televisión Nacional acá tiene un rol preponderante, que tiene una definición de televisión pública, aunque se tenga que autofinanciar, pero más allá de eso, su mandato también está en llegar a los grandes públicos. Mira, yo creo que tampoco hay que darle tanta vuelta a la rueda. Si uno mira el modelo de la BBC en Inglaterra, y la responsabilidad que ellos asumieron tempranamente de hacerse cargo frente a esta pandemia con sus distintas señales, ellos tienen como mandato de servir a la población. Están mandatados para eso, para las distintas audiencias, usuarios, públicos, generar contenidos, articularse con ministerios, con universidades, con los grandes generadores de contenido, de conocimiento, de modelos educativos hoy, y llegar a la población por esa vía, ¿no? Y por distintas plataformas. Pero claramente la televisión abierta en todos los países desarrollados se ha priorizado. Ahora, cuando analizamos, obviamente, el contexto del teletrabajo, de este de esta idea que hemos tenido como de una especie de revolución digital por quedarnos en casa, en donde muchos estudiantes, no la mayoría, pero un gran porcentaje accede a clases virtuales, al Zoom y a todas estas cuestiones, en las universidades y en los colegios, uno se da cuenta de estas brechas y como que hay cosas del pasado que no solucionamos, como la televisión digital, lo que estábamos hablando recién, ¿no? El rol de la televisión pública, un montón de cuestiones que están ahí y que creíamos que, no sé si el mercado, pero al menos internet iba a solucionar de alguna manera, que bastaba con que un niño tuviera un teléfono y que accediera a ciertos contenidos, y ahora nos damos cuenta que es como que no hubiéramos solucionado ese tema y nos pega muy fuerte ahora, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Ryan? Claro, lo que pasa es que tenemos que pensar todos que estamos en una situación de anomia, ¿cierto? De anormalidad. Por lo tanto, estamos todos en un nivel de estrés, de alerta, que además se está diciendo que tenemos que aislarnos porque tenemos que defender vidas, ¿cierto? Defender a las personas que se pueden contagiar, no saturar el sistema público y el sistema privado de salud, ¿cierto? Al personal de salud. Entonces, esto también ya viene acompañado de un estrés adicional que no es la situación corriente para estudiar, punto uno. En segundo lugar, la tecnología efectivamente ha sido una fase de emergencia, ¿cierto? De contención de alguna manera de la crisis, pero esta educación no estaba planificada previamente para la modalidad a distancia, ¿cierto? Nosotros estamos, yo soy profe universitaria, estamos adecuando, bueno, yo tengo un magíster en educación a distancia, me cuesta menos, pero tuve que adecuar todo mi semestre, ¿cierto? Pensando en mis estudiantes en sus distintas situaciones, porque uno les pregunta, ¿cierto?, qué necesitan, en qué situación están. Y ellos realmente, además de este estrés que sienten, ¿cierto?, no todos tienen un espacio individual, seguro, tranquilo, para estudiar, como por ejemplo cuando a veces van a la universidad y si no tienen esa condición en su casa, pueden ir a una biblioteca, reservar una sala, trabajar en grupo, estar cara a cara. Entonces, también tienen la sensación los estudiantes, al menos los universitarios con los que yo he conversado, sienten que hay demasiada materia, demasiado contenido, y estamos permanentemente en la universidad revisando nosotros cómo podemos dosificar nuevamente estas clases. Porque si esto se convierte, esta idea del teletrabajo, del telestudio, en que nosotros hacemos el delivery, ¿cierto? O sea, ponemos, transmitimos, ponemos todos los contenidos a través de internet y pregrabamos clases o total, hablamos igual de la misma manera que como si estuviéramos frente a frente, ahí estamos cometiendo un error. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es pensar que la situación de comunicación, la situación de educación es completamente distinta y tenemos que velar por nosotros adecuar a que, pensando en ello, los aprendizajes sean los mejores, pero ¿saben qué? Sobre todo los esenciales. O sea, yo creo que también hay que pensar que hay que jerarquizar y pensar en los contextos de los distintos estudiantes con los que estamos relacionándonos, en los distintos niveles. Totalmente. Volviendo al canal, y para terminar, ¿qué debiese contener este canal? Estamos pensando en entretener a los niños, en educar a los niños, en una mezcla de ambas cosas. ¿Qué debiese incluir? Yo creo que primero que todo, no solo debiera estar pensado en los niños, debiera también contemplar los padres, los profesores, los adultos mayores hoy día. Pero volviendo al tema de la niñez, claramente la niñez necesita temas informativos, temas de entretención y temas de orientación. Hay en el Consejo Nacional de Televisión una señal educativa generada con fondos públicos, ¿cierto? Contenido de calidad que está diseñado, pensado desde una perspectiva cognitiva, prosocial, educativa, y no por ello dejando la entretención de lado. Ya. Y ahí hay un cúmulo, un repertorio de contenidos relevantes. Por cooperación internacional se puede conseguir importante acceso a contenido de calidad. Yo creo que ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de las Culturas, también tiene un rol que jugar. Las universidades podemos también proveer de contenidos educativos relevantes. O sea, yo creo que hay que coordinar una parrilla, se puede en este momento, y esta también puede hablarse con el currículum, con sus objetivos de aprendizaje y todo. Sería una pena que por educación

Quitín Muñoz. Kurt Arica. Carrera. No, pero imagínate, la directora de Zen Natura de Arica. Mira la. Salió en todos lados ayer. Salió en todos lados. Oye, y estaba tomando sol en la playa. Con la hija. En Chinchorro. Mira. ¿Cuándo se Chinchorro? Estaba, ella estaba en Chinchorros. ¿Qué significa eso? Es un traje es baño. Playa, un balneario. No, Marcelo. Marcelo. Fíjate que aquí. Sal de ahí, muchachos. Ya llegó dos personas. Se llama Lelia Mazzini. Lelia Mazzini. Que hasta el momento sigue en el Lelia. Cargo, pero. Yo pensé, hasta el momento sigue en la playa. No. La pilló un equipo de prensa, la mala suerte para ella, que justo un equipo de prensa de TVN andaba reporteando y se topan con la directora del Cerratur. ¿Traje baño de dos piezas? De dos piezas. No, de una pieza. De una pieza. Ya, por lo menos. Están empatados. Están empatados. Siguiente pregunta. El destino de esto es que toda la población mundial se infecte. ¿Quién dijo eso? No te puedo decir, Marcelo. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Quién dijo eso? Pues bien. No hiciste la pregunta. Entonces, Donald Trump. ¿Donald Trump? Sí. No. Sebastián Piñera. Podría haber sido el presidente Piñera. Ministro Mañalich, dice aquí MJ, cuchingas. Lo dice Eugenio Lanas de manera correcta. Jaime Mañalich, ministro de Salud, dijo: el destino de esto es que toda la población mundial se infecte. No hay ninguna manera de evitarlo a menos que exista la vacuna. Dijo el ministro Mañalich ayer. Claro. Y sabemos que falta. Quiero que me inoculen, quiero que me inoculen. Que me vacunen. Dice el ministro de Salud también: tenemos que administrar la pandemia dentro de lo difícil que resulte esa palabra para lograr que no haya ningún momento, como se ha ocurrido en Italia, como se ha ocurrido en Nueva York, como se ha ocurrido en España, en que el número de contagios es de tal magnitud diario que genera una demanda en el sistema hospitalario en que no pueda resistir. Colapse. Ya 2-1 quedamos. Colapso. Sí, se los dieron vuelta, chicos. ¡Ay, lo vamos vuelta igual! ¡Fácil! Hemos ganado dos veces seguido. Ya, vamos a ver si lo dan vuelta con esta pregunta. Atención. ¿Qué significa FOGAPE? ¿FOGAPE? Lo estuvieron hablando ayer con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. FOGAPE. Es cuando una fogata es chica. FOGAPE. Fondo de garantía. Vamos, Marco. Fondo de garantía. Super Marco. De pensionados. Ay, ahí no, ya hay. Fondo de garantía. No, es una fogata en Perú. Fogape. Pero deciste el tono mexicano. Es la fogata que hizo la señora en Plaza de Armas. Hagamos una fogape. Yo traigo la guitarra. Aquí llegó Álvaro Salas, llegó el ciudadano Sótanus, llegó Eugenio Lanas, llegó también Fernando Porter. Varias personas llegaron, para que no lo olviden, porque es importante. FOGAPE significa Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, que fue aprobado ayer en el Congreso. Era mucho mejor fogata chica peruana. Bueno. No, porque no es nada de chica, es mucho dinero. Sí, pues. 3-1, chicos. ¿Pero qué pasó, Marco? ¿Qué pasó? Ya, pongámosle emoción. Pongámosle emoción, quedan 2 minutos. Con esta pregunta, el que acierta gana todo. Y la pregunta es la siguiente: nombre del reconocido bar de Valparaíso cuyos trabajadores protestan y reclaman por no pago de sueldo, no pago de imposiciones y maltrato animal. ¿Y maltrato fuerte. Animal? Sí, fuerte. ¿Pero porque ellos mismos se consideran matan, animales? No, porque cerraron el local y dejaron unos gatitos adentro. ¿Y todos los ratones que vienen ahí? No se sabe el paradero de los gatos. Gatos, como gato de puerto. Fuerte. El Cinsano. Conocido bar, sí. Te digo... ¿Qué? No, pero para, es que la pregunta fue tan larga que yo sabía que era sincero. Marcelo, tienes que aprender a retener. De verdad te lo digo, te va a servir mucho para la vida, para lo que te queda de vida. Lamentablemente, Marco da la respuesta correcta, fíjate. Es el Cinsano, emblemático lugar de Valparaíso. Muchos acá en Twitter pensaban que era el J. Cruz, el de las Chorrillanas. Sí. Pero no, es el Cinsano, pero la mala noticia para Marco es que Álvaro Salas lo dijo primero. Claro, porque estuviste una hora dándole vuelta. Te juro. No, ¿qué tiene que ver eso, Marcelo? No. Hiciste demasiado contexto y no preguntaste. Sí, po. Claro. Entonces, Salas lo. A nosotros nos descalificáis cuando contestamos antes de que termine la pregunta. No contestaron entonces, antes. Sí, ya, mira. ¿Por qué se aquí pican? 59 segundos. ¿Qué edad tienen? Vamos a ¿qué edad tienen? Que no juego. Nunca más juego. Nunca más. Look around, little round, little round. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, no conozco a ninguna persona que esté de santo hoy día es San Flavio. Flavio. Leonardo Flavio. Jugador de fútbol de Universidad de Chile. Que después Flavio. Es peruano. Flavio Maestri se llama. Flavio Maestri, tiene razón. O Flavio, sí. Flavio Maestri, y yo me acuerdo es un nombre romano de radio que se llamaba Flavio también. Flavio Junior. Flavio. Ese era un Fabio Junior. Hay Fabio, pero Flavio es muy raro. Sí, yo conozco un niñito que se llama Flan. ¿Flan? ¿Se llama Flan? Flavio. Mira, aquí Flavio. Dice que está Flavio Mendoza, que es un coreógrafo. Flavio Briatore, que es un agente deportivo, Flavio Medina, que es un actor, y Flavio Maestri. Mira, o sea, nadie conocido. Bueno. Oye, cosas que pasaron un 16 de abril en la historia, nació en 1889 Charles Chaplin, y así que todo el happening con Howie Díaz está de fiesta. Y el año 73 muere Nino Bravo. Libre como el sol, yo soy libre. Las cartas amarillas también, ¿te acuerdas? Sí, mucha canción buena. Y se murió en un accidente en avión. Bueno, oye, el año 2003, esto es increíble porque sí, pues tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. La OMS identifica como un coronavirus el síndrome respiratorio agudo y grave, el SARS. Eso fue el 2003. Oye, y el 2007, uno de estos eventos que en Estados Unidos aparece periódicamente, un pistolero mató a 32 personas en la Universidad Politécnica de Virginia en Estados Unidos y se quita la vida. Peter Rock, emblemático. Tan talentoso, era no solo bueno para cantar, para imitar, ¿te acuerdas que imitaba muy bien a Cantinflas? Y buen actor. Y a Cantinflas. Imitaba también a Cantinflas. Bueno, a Cantinflas. Imitaba a Cantinflas. A ver, ¿quién está de cumpleaños el día de hoy? Benedicto XVI, que sale muy bien en la película, es a los dos papas. Sí, pues sale muy bien retratado. Germán Chadwick Piñera, hermano mayor del ex ministro del Interior, primo del presidente, y que fue en algún momento alcalde de Providencia, Germán Chadwick. Y actual presidente de Enel Chile. El empresario Andrónico Lux. Pero no es por hacer la pata, ¿eh? No, para después, nada. Reinaldo Rueda, que se bajó el sueldo, el técnico de la selección chilena. La Conchita Martínez. ¿Quién es? Está contigo, Caleta, ¿no? ¿Quién es? Es una jugadora de tenis, una de las más grandes jugadoras de tenis de España, de todos los tiempos. Conchita Martínez. ¿No tenía una tía Conchita tú? No. ¿Y te habría gustado llamarte Conchita Martínez? No, me habría molestado mucho. Sí, pues es cierto. Es verdad. Josefina Montané. La más linda. Pues está muy bien. Bueno, vamos con el resultado. Vamos para el resultado. Lo que está pasando. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, junto al director de la JUNAEB, Jaime Toa, anuncian adelanto en la entrega de 122.000 computadores con conexión a internet para estudiantes de séptimo básico. Oye, pero la cantidad. ¿Y cómo cualquiera cantidad. ¿Y a quién se los reparten? A niños de séptimo básico, Marcelo. Ya, pero me imagino que hay muchos más que 122.000 en Chile. ¿Cómo es que ya habían entregado a quién antes? Sí. Ahora esos niños deben estar en octavo, sí. Bueno. Oye, entre 9 de la mañana y 12 del día van a estar entregando cajas de alimentación a quienes viven en el campamento Vicente Reyes de Maipú. Qué buena noticia. Oye, la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, expresa la preocupación del gremio frente a la desprotección en la que se encuentran los equipos de matronería en medio de la pandemia, lo que dejó demostrado en el foco del contagio ocurrido en el Hospital Sotero del Río, con información que se dio ayer. La suspensión de hospitalizaciones ginecológicas y partos en el ex hospital militar y las dificultades que registran en la maternidad del Hospital San José, entre otros casos. Hay tres matronas que están contagiadas de coronavirus. Porque las pacientes les traspasan eso. No sé cómo fue, Marcelo. Sería bien peregrino de mi parte poder informarte no sabiendo. Pero bueno. Ya ahí están. Son las cosas más importantes que van a pasar hoy día. Y vamos a revisar inmediatamente el resultado de la encuesta que en este caso llegó en la cantidad de votos a... Llegó para quedarse, 879 votos. Y estuvimos tan cerca. Pero esto quiere decir que en la siguiente media hora pasamos los 1000 sin problema. Nos falta media hora de programa. Yo diría que esto debiese... Tal vez yo al final del coleccionista debería dar el cómputo. Claro. Puede ser, Puede ser. Voy a darlo, ¿eh? Sabes que lo voy a dar. Al final del coleccionista hoy día. Pero ve cómo vamos ahora,